las niñas caminan América. La conocen, la recorren, la sueñan. Las niñas juegan, se cuentan secretos, coleccionan cuentos y sacan cuentas. Van descubriendo un mundo creado por y para los adultos. Un mundo con poco espacio para el amor, para el placer, para el juego, para el conocimiento verdadero, para la diversidad, para la ternura, para la imaginación. Los adultos a veces les cuentan cuentos que las asustan. Llenan sus noches de pesadillas. Les cuentan de padres que abandonan a sus hijos en el bosque porque no pueden darles de comer. Les dicen que esos niños, Hansel y Gretel, caen en manos de una bruja que trata de engordar al pequeño para devorarlo después. Les cuentan que una tal Caperucita Roja fue tragada por un lobo feroz. Les cuentan que la madrastra de Cenicienta convirtió a la niña en su esclava. Les cuentan que solo les cabe esperar que llegue un príncipe a liberarlas. Les cuentan de mujeres brujas y de hombres salvadores. Ay, les cuentan. Las niñas no entienden por qué los adultos les cuentan el cuento de un mundo en el que todo parece amenazarlas. ¿Por qué en ese mundo el bosque, la naturaleza, no es más que un peligro? ¿Por qué las historias tienen siempre héroes y villanos? ¿Por qué crecer con miedo? ¿Hasta cuándo habrá príncipes y mendigos? Protesta infantil. Protesto y vuelvo a protestar. Con las mentiras tenemos que acabar. Amparo Ochoa. Los embusteros hay que desmentir. ¡Basta, basta, ya te decir! Ahí viene el lobo. ¡Ay, la bruja de la estufa! ¡Y que yo fuera boba! El de Caperucita es solo un cuento, un mero invento de mentiritas. La bruja de la escoba es otro engaño que a los chamaquitos hace mucho, mucho daño. ¡Basta! ¡Basta ya de decir! Ahí viene el lobo, que la bruja de la escoba te lleva el coco. Miren, señores embusteros, que no hay más coco que el que dan los cocoteros. Y ahora pido una buena rechifla para todos los que engañan a los niños. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el cuento que cuente otra historia? ¿Dónde está la aventura que no se alimente del terror? ¿Dónde está la canción que acaricie la tecla de la curiosidad? Las niñas conocen a gentes que escribieron canciones y cuentos para crecer con alegría. A una tal María Elena, que llenó sus fantasías de manuelitas, de vacas estudiosas, de sueños para dormir sin temor, para sentir la alegría de vivir y animarse a la aventura de crecer, por ejemplo. Que se atrevió a pronunciar el reino del revés. Aprenden canciones diferentes las niñas. Las canta también esa tal Amparo Ochoa, derrocando reyes y anunciando rebeliones. País con rey. He llegado a un país donde hay un rey. Un rey a estas alturas no puede ser. Pues sí que ser que puede ser. Que yo vi su retrato sobre un papel y en el retrato estaban detrás de él unos señores gordos cuidando al rey. Eso de que lo cuidan, que puede ser. Y eso de que lo cuidan, que puede ser. Pues sí, que ser pudiera, pudiera ser. Que el rey tema la historia del ajedrez, que al final los peones tumben al rey y los reyes sean ellos en vez de él. Y eso tal vez pudiera, pudiera ser. Pues sí, que ser que puede ser. Pues sí, que ser que puede. En La Rosa de los Vientos, la niñez en el reino del revés.